Hermanos, la vida está llena de desafíos. Y una de las cosas que tú aprendes acerca de los desafíos es que los desafíos son únicos para cada persona. Hay personas que enfrentan desafíos económicos, hay personas que enfrentan desafíos de salud, que les dan un diagnóstico de una enfermedad física, degenerativa, crónica o terminal. Hay personas que les dan una mala noticia de una enfermedad mental. Hay personas que sufren emocionalmente. Hay personas que tienen desafíos educativos, que quieren estudiar y los obstáculos son muy grandes. Hay personas que quieren emprender un negocio y no cuentan con los recursos. Hay personas que son objeto de alguna amenaza, de alguna agresión y no saben cómo responder. Es decir, los desafíos pueden ser innumerables. Hay iglesias que se sienten demasiado pequeñas para involucrarse en las misiones mundiales, sienten que no tienen los recursos o que no tienen la gente. Es decir, hay múltiples tipos de desafíos a nivel individual, familiar o como iglesia. ¿Cómo vamos a lidiar con ellos? Quizás incluso algunos de ustedes ahora mismo están atravesando por un gran desafío y están perdiendo el sueño en la noche y están comiéndose las uñas preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Acaso Dios me oye? ¿Por qué me oiría a mí? Si soy tan imperfecto, si soy tan desconocido, si soy una persona tan simple. El estudio que vamos a abordar hoy es la historia de una persona que era así. Era una persona de bajo perfil, literalmente un desconocido, que fue testigo de un gran desafío y por poner su confianza en Dios, Dios hizo un gran milagro. Sin saber que el desafío que se le presentó se iba a convertir en el trampolín para el cumplimiento de su destino. La misión que Dios tenía para su vida estuvo directamente relacionada con el desafío que le enfrentó. Esta historia es una de las historias más famosas de toda la Biblia. Le llamamos David y Goliat. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos para allá. Primero de Samuel 17, y el título de mi mensaje hoy es ¿cómo enfrentar un gran desafío? El capítulo es extenso, como ustedes se darán cuenta, 58 versículos, y los detalles son tantos que me he visto en la necesidad, conociéndome, de organizar el estudio de este relato en varias entregas. Hoy solo vamos a ver los primeros 19 versículos. La primera, tercera parte. Y mi objetivo a la luz de este pasaje es inspirar la confianza de ustedes, de que Dios puede hacer proezas a través de nosotros si estamos dispuestos a confiar en Él, pero sobre todo a descubrir a través de un pasaje como este la grandeza de Jesucristo a quien Dios ha enviado para ayudarnos a enfrentar nuestros problemas, nuestros desafíos. La historia que nos sirve de base entonces se encuentra en 1 de Samuel 17. El contexto de la historia es este: el pueblo de Israel, después de siglos de estar batallando, finalmente se establece en la tierra prometida y Dios le concede su primer rey. Es el inicio del periodo de la monarquía. Dios ha escogido a un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl, un hombre alto, fuerte, apuesto, que el israelita más alto de su tiempo le llegaba a los hombros. Era imponente Saúl. Pero por una cadena de desobediencias y de errores, Dios le acaba las oportunidades a Saúl y dice, no va a ser rey para siempre. Lo deja seguir reinando por un tiempo, pero manda al profeta Samuel a una pequeña aldea en la frontera sur de la tribu de Judá, y le dice, de ahí me voy a escoger un nuevo rey, un rey cuyo corazón me agrada. Y ese es David. Así que el profeta Samuel va, unge a David, o sea, lo unta con aceite como simbolismo de elección, y le dice, tú vas a ser el próximo rey. Uno se puede imaginar que después de ese momento, pues David ya anda con corona, en su caballo real, no, nada de eso. No cambia nada para David, sigue siendo el mismo David y sigue siendo las mismas cosas y todavía van a pasar décadas para que él llegue a ser rey. Pero sí empiezan a cambiar algunas cosas. Y bajo ese escenario, el enemigo número uno del pueblo de Israel se llama la nación filistea, los filisteos. Estamos en ese punto cuando el narrador de Primero de Samuel nos presenta el capítulo 17 para enseñarnos a nosotros cómo un desconocido llamado David llegó a convertirse en el rey de Israel, y la historia que vamos a ver fue la palanca que lo llevó a empezar a cumplir el destino que Dios tenía para él. Y tal vez tú pienses que tú eres una persona tan simple, ¿qué puede Dios tener para tu vida? Una persona de bajo perfil. Y para colmo, hay situaciones importantes que se presentan a tu vida, preocupantes, desafíos que tal vez tú sientas que tú no vas a poder superar. Pero tú no sabes si este desafío está ordenado por Dios para ser parte del proceso que te va a preparar a ti para cumplir aquello por lo cual Dios te tiene en el mundo. Y esta historia nos ilustra ese principio. Así que la historia se puede dividir en cuatro partes. La primera parte está en los versículos 1 al 11, donde se nos identifica el desafío que enfrentan. Luego del versículo 12 hasta el versículo 20 viene la segunda parte. Ahí es donde vamos a ver cómo se descubre la oportunidad detrás del desafío a los ojos de David. De hecho, no es hasta el versículo 20, me equivoqué, es hasta el versículo 30. Luego vemos del versículo 31 enseguida la tercera parte, es donde se aprovecha la oportunidad siempre y cuando sea conveniente desde la perspectiva de Dios. Y al final vemos que se obtiene la victoria confiando en Dios en los últimos versículos del 41 hasta el 58. Y por cuestión de tiempo, ya dije, hoy solo nos vamos a ocupar de la primera parte del capítulo. El título es ¿cómo enfrentar un gran desafío? Primera parte. Y vamos a ver los primeros versículos, los versículos 1 al 11 para empezar. Los versículos 1 al 11 vamos a identificar el desafío. Esos 11 versículos los podemos entender más fácil en tres partes. Primero se nos presenta el escenario de la batalla, versículos 1 al 3. Después se nos presenta al intimidante enemigo, versículos 4 al 7. Y finalmente se nos describe su humillante desafío en los versículos 8 al 11. Entonces, comencemos viendo este primer cuarto de la historia. Versículos 1 al 11, el escenario de la batalla, primeros tres versículos. Leamos. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá. Diga Judá. Judá. ¿Y qué es Judá? Judá es territorio israelita. Judá es una de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que si los filisteos están en Judá, los filisteos empezaron el problema. Ellos han invadido la tierra de Israel. Obviamente, los israelitas, aunque no buscaron el pleito, no van a permitir que los invadan sin hacer algo al respecto. Como ninguno de nosotros permitiría que alguien venga y invada nuestra propiedad, nuestra vivienda, que llegues el viernes en la noche después de trabajar y te encuentras que alguien está en el garaje haciendo su casa de campaña. ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, es que como usted deja el carro en el driveway, pues hay que aprovechar, ¿no? No, fíjate que no. Obviamente ninguno de nosotros toleraría que alguien se nos infiltre, se quiera aprovechar de la oportunidad, y los israelitas no van a permitir que los filisteos invadan su nación y quedarse con los brazos cruzados. Así que el rey Saúl moviliza su ejército y salen, y el versículo 1 nos presenta el campo de batalla. Se localiza en un valle llamado el Valle de Ela, que tiene montañas a los lados, y un ejército se pone de un lado y el otro ejército está del otro. Ese es el escenario de la batalla. Versículo 2, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos, por otro lado, Estaban en un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte. Y entre ellos el valle. El valle es la superficie plana. Y hay un monte acá y otro monte allá. Y acá están los Israel y acá están los filisteos. Y hay un, hagan de cuenta que hay un terreno amplio, como de un estadio de fútbol en medio, dos. Y entonces esa va a ser la arena. La arena donde se va a celebrar el conflicto. Es el ring, ¿verdad? Muy bien. Entonces allí tenemos el escenario de la batalla. ¿Y tú qué tal el escenario que vives? Hagamos una pausa. ¿Estás enfrentando alguna situación estresante, tensa en este momento? ¿Algún conflicto? ¿Te imaginas cómo sentían los israelitas saber que se les metieron al territorio y ahora ellos van a tener que entrar a una guerra que no se esperaban, no se merecían? Bueno, versículo 4, continuamos. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Otras versiones leen un paladín llamado Goliat, de Gat. Gat es una de las cinco ciudades filisteas más famosas. Ahora, hermanos, noten cómo dice que este, en primer lugar, es un filisteo. Es decir, es el ejército invasor. Pero este no es cualquier soldado. Es un paladín, es un campeón, dice la Biblia de las Américas. Es decir, es el que se llevó la medalla de oro en las competencias de ellos. No es el cualquiera, es el mejor. Es el mejor. No solo es el más diestro, además es el más fuerte y grande. Porque el texto dice, continúen leyendo ustedes conmigo, dice claramente su estatura, ¿verdad? Allí en el versículo 4 dice, cuya estatura era 6 codos y 1 palmo. Los codos para los judíos es esta distancia que hay entre el codo y los nudillos. Y un palmo es esto. Nosotros le decimos 1/4, los latinos. Y en términos exactos, los de hoy diríamos que medía casi 3 metros de estatura. ¿Qué les parece? 3 metros el pollito, ¿verdad? No solo eso, no solo es el más grande, pero es tremendamente fuerte. Versículo 5, tenía un casco de bronce sobre la cabeza, lo cual sería muy normal, pues es un soldado, traía casco, ¿no? Pero además dice que llevaba puesta una cota de malla. La palabra malla no es tan precisa. Literalmente son escamas de bronce, como placas de bronce entretejidas unas con otras, con alambres, y trae un chaleco largo que pesa 57 kilos. 57 kilos. Si yo te dijera, ven, levántame esto de 57 kilos, nomás levantarlo, más pesado que un saco grande de cemento, ¿verdad? Un saco de cemento grande pesa 50 kilos. Pues el puro chalequito aquí del Genruchis, pesos 57 kilos. ¿Verdad? Bueno, ya me han dicho que no ande diciendo esa palabra porque no saben qué significa. Del monstruote, ¿verdad? Eso es así. Del gigante. Chalequito se cargaba. Nada más para cargarlo, ¿cuánta fuerza requeriría? No contento con eso, tiene una lanza que dice que el rodillo de su lanza era como rodillo de telar, cuya punta de metal, solo la punta pesa 6 kilos 850 gramos. 7 kilos. 7 kilos, unas 15 libritas, la pura punta de su lanza. Ahí te imaginas. Y dice que la traía en medio de los hombros, así acomodada atrás. Más adelante el relato va a decir que traía espada, además de la lanza. Y luego trae sobre sus piernas unas grebas, dice ahí, en el versículo 6. También grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, ya dije 6 kilos 840 gramos, de hierro y su escudero iba delante de él. Las grebas son unas placas de metal hechas a la forma de sus piernas. De modo que donde acababa el chaleco ese, Empezaban la protección de las piernas. Ya se imaginarán cuánto podría haber pesado toda esa armadura. 57 kilos el chaleco, el asta que trae colgada aquí en medio de los hombros y su punta de 7 kilos, las placas en las piernas, más la espada. No, este está fuerte el hombre. No solo es el más diestro, sino además es el más fuerte, el más grande. Y no contento con eso, es el más bocón. Porque va a lanzar un desafío. Si te saliera uno de esos y te asaltara, ¿verdad? Pues te saca un buen susto, ¿no? Si te asalta un chaparrito, te asusta. Que no te asuste un grandote, ¿verdad? Con un cuchillo, con una navaja. Ahora ves a este tanque humano ahí. Pues sí que estaba intimidante. Hermanos, ¿alguna vez alguien trató de intimidarte? ¿O te están intimidando? ¿O tal vez no es alguien, tal vez es una situación que te está intimidando en este momento? En alguna ocasión les conté, dos veces me han amenazado de muerte. Y claro, cuando te amenazan de muerte, pues tú te haces el macho, ¿no? Y dices, ay, ¿es qué? Y después cuando te vas a tu casa, ¿verdad? Dices, ¿qué tal si me la cumplen? ¿Verdad? ¿Te la piensas? Claro que es intimidante. Y tal vez alguno de ustedes está enfrentando una situación intimidante. Tal vez es un diagnóstico, tal vez es un reporte financiero, tal vez tu hijo, te acabas de dar cuenta que tu hijo o tu hija está consumiendo algo que puede destruir su vida. Tal vez alguien te ha amenazado. No lo sé. Y si no es así, dale gracias a Dios. Pero podrías enfrentar un gran desafío pronto. Y probablemente este es el mensaje que Dios quiere para que estés preparada o preparado. Así que además de tener un enemigo intimidante, el pueblo de Israel va a tener un desafío humillante. Versículo 8. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel. Imagínense el escenario. Acá los filisteos, acá los israelitas, están listos ahí, ya listos, con sus escudos, normalmente en el brazo izquierdo, y sus espadas en la mano derecha, esperando la orden. Y en lugar de ver una orden, sale de entre las filas de los filisteos, se veía mover algo grande y sale el monstruote, ¿verdad? Sale por delante y entonces lanza un desafío. Ahí estamos en el versículo 8, ¿no? Y el desafío que lanza es el siguiente. Se para y grita en las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y ustedes, siervos de Saúl? Escójanse un hombre que venga contra mí. Si es capaz, fíjense nada más las palabras que está usando. Hagamos una pausa. Sale, este es un bully, pero de letras mayúsculas, ¿no? Sale y grita. A ver, a ver, a ver. ¿Acaso no soy yo, filisteo? En otras palabras, está diciendo, ¿para qué hacer la democión? ¿Para qué derramar tanta sangre? ¿Para qué perder el tiempo? Aquí estoy yo, a ver. ¿Acaso habrá uno capaz de salir a pelear conmigo? ¿Qué les está diciendo? ¿Habrá uno capaz? O sea, ¿qué les dijo? Hola de incapaces, ¿verdad? Unos incapaces ustedes, dudo. Pero ¿habrá uno que tenga los pantalones para venir aquí con su papito? Véngase para acá. ¿Eh? Aquí lo espero. ¿Para qué perder el tiempo? Si ustedes nos ganan, nos hacemos sus esclavos. Porque eso es lo que significa la frase allí, cuando dice, ¿acaso no soy yo, filisteo, y ustedes, siervos de Saúl? Escójanse un hombre que venga contra mí, 9, y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces serán nuestros esclavos y nos servirán. Pregunta, ¿ustedes creen que él creía que iba a perder o que iba a ganar? ¿Eh? No, pues si él cree que va a perder, de tonto sale a lanzar el desafío. Él está seguro que va a ganar. O sea que no está poniendo, él no está presentando un escenario de que a lo mejor me ganan y nos hacemos sus esclavos. Eso es pura paja, eso es puro trámite. Lo que él está diciendo, bola de incapaces, a ver, mándenme su mejor gallo ya. ¿Para qué perder el tiempo? Y si yo le gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. O sea, esclavos en potencia y en cuestión de minutos. Hay uno de ustedes que quiera morir primero porque van a perder. Eso es lo que salió él a decir. Les dijo, incapaces, esclavos en cuestión de minutos. Y no solo eso, sino que las frases que él usa, por desgracia, no son claras para nosotros en español. Pero la palabra hebrea que él usa aquí en el versículo 10 dice, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío, diga desafío. La palabra hebrea que se usa aquí para desafío significa insulto. Eso es lo que significa. Insulto. Esta palabra es una palabra clave en todo el relato. Se va a usar 4 veces en el relato. Aquí es la primera en el versículo 10. Se vuelve a usar en el versículo 25 cuando dice, y los hombres de Israel decían, ¿han visto ese hombre? Dice que sube, ciertamente sube para desafiar a Israel. Lo que se lee en hebreo es para insultar a Israel. Versículo 26, se vuelve a usar la palabra. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo oprobio? Oprobio es el insulto, la humillación. Es la misma palabra en hebreo, exactamente la misma. Versículo 36, tu siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado, ha insultado. Lo que Goliat salió a hacer esa mañana no solo fue a presentar un desafío, salió a humillarlos, a insultarlos. Incapaces, esclavitos. De hecho, el desafío no solamente es para el pueblo de Dios, es para el Dios de este pueblo. O sea, Goliat está diciendo, no hay Dios que los defienda. No sirve para nada sus oraciones, olvídense. Esto solo es cuestión de tiempo, están perdidos. Es un grave insulto contra el pueblo de Dios y contra la fe del pueblo de Dios también. Y contra Saúl, ¿no es cierto? Oye, qué insolente. Un tremendo desafío. Ahora, como ya mencionamos antes, primero de Samuel 10:23 dice que el rey Saúl era más alto de los hombros para arriba que cualquier israelita. Así que imagínense la escena, los israelitas están ahí oyendo este desafío. Y yo creo que empiezan a oírlo y se empiezan a asustar, ¿verdad? Diciendo, ¿ya le viste los músculos? ¿Ya le viste los bíceps que trae? Mira, no, entonces empiezan a asustar. Y tal vez alguien estaba ahí viéndolo y diciendo, vas a ver ahorita vas a ver, ¿dónde anda el Arnold? ¿Dónde está Rocky? ¿No vino? Alguien tiene que salir, pero nadie pensaba yo, ¿verdad? Nadie decía yo, todos decían, alguien se va a poner las pilas, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Roberto, el que levanta las pesas? ¿Dónde está Adrián, el ninja? ¿Dónde están? No, ¿qué pasó con todos los talentosos? Y todos los israelitas están volteando, alguien va a salir, ¿verdad? Y nadie sale. Entonces nos queda el último recurso. Ah, van a ver ahorita, nos lanzan al más grandote, ¿verdad? A ver, ¿quién es el más grandote aquí? ¿Quién es el más grandote? ¿Eh? Dice que el rey Saúl, ¿verdad? Exactamente. El más grandote que quedaba era el rey Saúl, de los hombros para arriba. Todos entonces dijeron, vas a ver ahorita, insolente, vas a ver ahorita. ¿Qué crees que no tenemos grandote también? Ahora les presentamos a, vas a ver ahorita. ¿Y el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Verdad? No hay rey ya. No dijo nada el rey. Qué vergüenza. Ya me imagino a Goliat después de haber lanzado el reto. ¡Lo sabía! Se ha de haber empezado a burlar. Se ha de haber empezado a reír diciendo, hijos, gallinas. Y los filisteos riéndose también. ¿Se imaginan qué humillación? Todo ese ejército se empezó a reír, a burlar. Y él diciendo, los entiendo, niñitas. No se orinen. Les voy a dar un rato para que lo piensen, al rato regreso. Fíjense lo que dice el versículo 16. Dice, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentando ese desafío. ¿Cómo ven? ¿Cuántos días? Ya me imagino los israelitas después de la primera humillada que les dio. No, se pasó. Como dicen vulgarmente por allá, se manchó. Bueno, más, ¿cómo nos dijo? No, alguien tiene que hacer algo. El más espiritual seguramente que ha de haber dicho, hay que orar. Unos se pondrían a orar, otros, no sé, sacaron el directorio a ver la lista de los guerreros, los top ten y nadie. Y luego llega la tarde y ahí va de nuevo para afuera el Goliat. Otra vez su sarta de insultos y de burlas y nadie. ¡Qué vergüenza! ¿Se imaginan la primera noche cómo se fueron a dormir? ¡Todos los cobardes! Nadie se atrevía a decir nada. ¡Ándale, ve tú, cállate, ve tú! Nadie, ni levantaban como cucarachas quedaron. Y luego en la mañana, ¡qué gallo, ni qué despertador! La voz del gigante, ¡ey! Los despierta en la mañana, la misma receta. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan cinco, y luego se cumple la primera semana. Y luego la segunda semana, y luego un mes. No, esto ya es el pan de cada día. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Este es un grave desafío para el pueblo de Dios. ¿Cómo van a salir de esta? Imagínense. ¿Alguna vez alguien te humilló y te humilló y te insultó? Tal vez tú estás bajo una situación humillante para ti, que se está prolongando, te debilita. Lo más grave de este desafío era el temor que les infundió. ¿O no? Básicamente ese es el problema, el temor. Hermanos, ¿cuál es tu más grande temor? ¿Cuál es tu más grande temor? Piénsalo. Hermanos, por 40 días los israelitas estuvieron bajo temor, bajo terror. No solo el temor los avergonzó. ¿Saben ustedes que mantener un ejército cuesta? ¿Sí saben eso? Porque los soldados, como todo ser humano, normalmente hacen lo mismo 3 veces al día. ¿Qué? ¿Comen, verdad? Y tienen sed. Así que no solamente el temor los avergonzó y los humilló, sino que les salió caro. Empezó a comerse sus recursos sin haber soluciones. ¿Entienden lo que digo? Sale caro el temor, hermanos. El temor, cuando no lo resuelves, se empieza a consumir tus recursos. Y ellos ahí están. Un ejército siendo sostenido para nada. Porque eso no se le ve solución, ¿o sí? No se le ve solución. Pero ellos sí comen y comen. Ese es uno de los graves problemas del temor. Que no solo nos paraliza, sino que cuando nos dejamos acobardar por las amenazas, también perdemos recursos que no eran para eso. Resulta en un desperdicio. Pero bueno, la historia da un giro de repente. Ahí está la película y nos acaba de presentar esta historia tan degradante del pueblo de Dios. Y de pronto la cámara voltea hacia otra escena. Y en el versículo 12 vemos un nuevo personaje. David. ¿Ok? Vamos para allá. Dice el versículo 12. David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y de pronto cambia la cámara y nos enfoca a David. David era de la tribu de Judá. El conflicto estaba no muy lejos de su territorio. David tenía muchos hermanos. Se nos dice que eran 8 hermanos, hijos de este hombre. Este hombre era ya viejo, ya era anciano. Isaí tuvo su padre de Isaí se llamaba Obed, y el padre de Obed se llamaba Boaz o Boz, y el esposo de Boz, la esposa de Boz, se llamaba Ruth. ¿Alguna vez oíste la historia de Ruth? Pues esa mujer maravillosa de la que se nos habla en el libro que lleva su nombre es la bisabuela de David, ¿no? Bisabuela, porque Obed, el hijo de Ruth, fue el abuelo de David. Así que ahí está esa familia. Viven en un ranchito que se llama Belén. Belén, Belén, me suena Belén, Belén. ¿Te suena Belén? ¿Quién nació en Belén? El burrito sabanero no. No, ¿verdad? El Señor Jesús nació en Belén, pero eso va a ser 1000 años después. Esto es 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Un ranchito allá, en la esquina de la frontera donde la tribu de Judá empieza el desierto. Es seco, es feíto. Entonces, ahí está ese señor ya mayor que tiene muchos hijos y el menor de todos se llama David. En el país de los judíos hay 2 tipos de oficios, los decentes y los indecentes. En los oficios indecentes entran las prostitutas, los ladrones, los secuestradores y asaltantes, todo eso. Así que esto es malo. Pero hay otro tipo de oficios que son los oficios decentes, dignos. El mayor de todos, pues podría decirse que es el rey o el sumo sacerdote. Imagínense, ser rey. Y así, en toda la escala social hay oficios. Y en el fondo de la lista, en el fondo, el último de los oficios, el menos digno de los oficios en Israel, pero no es delincuente al menos, está el oficio de pastor. Es el peor. Los pastores son considerados inmundos, no tienen permiso de entrar al templo, porque siempre están en contacto con animales en el campo donde puede haber animales muertos. Así que ellos están en el fondo. Cuando yo era chico, me acuerdo que mis papás a veces nos preguntaban, ¿y cuando ustedes sean grandes, qué quieren ser? Y me acuerdo que una vez yo dije, no, pues yo quiero ser astronauta, yo voy a ser astronauta. Y dibujaba los cohetes cuando era niño. Y luego ya me entró la idea de, no, yo no voy a ser bombero. Y ya quería ser bombero. Y así, y mis papás me decían, oh, qué bueno, tú puedes intentarlo. Y en una vez le preguntaron a una de mis hermanas, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y ella dijo, yo quiero ser tortillera. Dijo. Yo quiero ser tortillera, dijo. Y de pronto así como que mis papás dijeron, ¿cómo? Sí, yo quiero ser tortillera. Entonces dijeron, bueno, pues no hay nada de malo en ser tortillera, es un oficio como muchos otros, pero no podrás aspirar a algo mejor, mija. Lo trataron de persuadir mis padres, ¿no? O sea, yo no sé si mi mamá se la imaginó allá con todas las piernas chorreadas del sudor, ¿verdad? O sea, yo no sé. Normalmente nosotros deseamos mejores oficios para nuestros hijos. David no. David estuvo en el fondo de la lista. Era pastor, apestoso, inmundo, pobre, era el menor. tenía otros hermanos con mejor futuro. De hecho, el texto, no sé si ustedes observaron, dice, ¿a qué se dedicaban tres de los hermanos de David? ¿Alguien lo observó? O no sé si ni siquiera lo he leído. Estábamos en el versículo, ¿en cuál me quedé? 12. Ay, estoy leyendo el capítulo incorrecto. David era hijo, estoy en el 12, David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado en años y entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. ¿Qué eran ellos? Soldados. Soldados. Tener un hijo soldado, ya va a presumir el pastor. Tener un hijo soldado, hermanos, es un motivo de orgullo, normalmente, para las familias que los tenemos. Depende el soldado, depende el ejército. Pero normalmente, los que tenemos un hijo en las Fuerzas Armadas, nos sentimos orgullosos. Porque no cualquiera, es un oficio de disciplina, de rigor, y más cuando el soldado sobresale y es condecorado. Todos los que tenemos hijos nos sentimos orgullosos de las virtudes de cada uno de nuestros hijos. Cada hijo es diferente. Pero no podemos negar que cuando alguno de nuestros hijos sobresale, pues nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos con Dios, muy orgullosos de los logros de nuestros hijos. Estoy seguro que Isaí se sentía orgulloso de sus 3 hijos que estaban en el ejército de su nación, en el rey Saúl, sirviendo ahí a su nación. Pero David no es uno de ellos. David es un muchacho promedio. Es un joven de bajo perfil, diríamos nosotros. No destaca en la sociedad por algo. Y entonces, hasta se nos dan los nombres de los hermanos de David. En el versículo 13 dice, uno de ellos se llamaba Eliab, el otro se llamaba Abinadab y el tercero se llamaba Sama. David era el menor, los 3 mayores siguieron pues a Saúl, pero David, versículo 15, iba y venía de donde estaba Saúl, a Belén, para apacentar el rebaño de su padre. Porque ya vimos en capítulos anteriores que David en temporadas fue y le tocaba el arpa al rey Saúl, para que se tranquilizara, porque era atormentado. Pero luego, pues Saúl se iba a la guerra, David se regresaba a cuidar los borregos de la familia. Entonces, vuelve a decir el 16, durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaías a su hijo David. David, imagínense ese día. Yo creo que, no sé si así fue, esta es una posibilidad, no lo puedo garantizar, pero yo creo que Isaí se puso los lentes, pues ya estaba viejito, sacó su smartphone y empezó a checar en el Instagram a ver si había un reporte de la guerra, ¿no? ¿Ya habrán enviado un dron o algo para destruir a los filisteos? Nada. A ver, déjame, voy al Face. Tampoco. Oye, no hay ni una noticia. A ver, mi vida, préndele al CNN. No, pues no dice nada. No había nada de eso, hermano. No había forma de saber qué está pasando. Imagínense, tiene hijos militares, se fueron a la guerra, ya llevan, ¿cuántos días llevan? Y no hay noticias. Ya debe haber estado preocupado, ¿verdad? Se le ocurre, dice, voy a mandar un email. El email se llamaba David. Ven, David. Vas a ir y vas a averiguar qué pasa y me traes el reporte. Es que no había de otra. Pero también Isaí piensa en mandar algo de provisiones, porque ya pasaron ¿cuántos días? Y los soldados comen, ¿no es cierto? Así que él usa sentido común, prepara una cubeta equivalente a las cubetas que hoy usamos, las grandes, las de 20 litros. Eso era un efa de grano tostado. Se la prepara y le dice, llévatela ya para que tus hermanos coman algo. Y luego prepara unos quesos, se los manda al capitán de 1,000. Dice, llévate eso, llévales algo de comida, seguro la van a necesitar. fíjate cómo están y me traes el reporte. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hubieras hecho tú, joven, si tu papá te hubiera dicho, ven, vas a hacerme este, ven, vas a cortarme el pasto, te toca a ti y vas a ir a darme el reporte? ¿Qué hubieras dicho tú? David Floriano hubiera dicho, porque yo, siempre yo, todo yo, yo no lo tiré, no, ¿por qué no lo mandas a él? ¿Alguna vez has oído eso? Ah, estoy hablando de los jóvenes de otro planeta, ¿verdad? Eso no pasa entre los cristianos. Aunque David es un joven de bajo perfil, no lo ves alegando con su papá. ¡Vaya usted, ruco! ¡Aliviánese! Nada de eso, ¿verdad? Él escucha, obedece. Sencillo, pero sobresaliente. Dijo Isaí 17 a David, lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros de grano tostado, y estos 10 panes, yo dije quesos, me equivoqué, panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Me mandan a mí que corre, ¿verdad? No, córrele, ¿verdad? 18, lleva también estos 10 quesos, ahí están los quesos, ya ven, al capitán de los 1,000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Y el narrador termina con una nota humorística. Acuérdense que nosotros ya sabemos la historia, pues es David y Goliat, ¿quién no sabe el final, verdad? Pero aquí, como se va desdoblando la historia, supone que no sabe. Pero el narrador escribe así como para sacarnos la risa. 19. Este es Isaí hablando, acuérdense, Isaí hablando con David y le dice, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice al final? Peleando contra los filisteos. Si supiera el pobre de Isaí, ¿verdad? Peleando. Eso es un chistorete. No están peleando, están temblando de miedo. Si supiera que sus tres favoritos son una vergüenza para la familia, porque lo son, ¿o no, hermanos? ¿Verdad? ¿Alguna vez te hablaron de la escuela y te dijeron, ¿es usted el papá de Luis Floriano? Depende, ¿verdad? ¿Para qué lo quiera? Si es para recibir un diploma, una condecoración, sí. ¿Para qué lo quiere? Es que su monstrillo, digo, su pequeño, le pegó a otro niño. Ay, déjele hablar a su mamá, ¿verdad? Claro, cuando nuestros hijos son una vergüenza, pues no nos gusta. Y estos se han hecho unos cobardes. Una vergüenza no solo para Isaí. Acuérdense que en los pueblos chicos todo se sabe, ¿no? Ahora en Belén es un ranchito. Y estos tres cobardes, el día que, si, cuando se enteren todos los del pueblo, ¡qué vergüenza! Ni digan que son de Belén, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Cobardes! Hagamos una pausa y hagamos una reflexión de algunos principios. Hermanos, hay veces que hay personas en el pueblo de Dios que son como David. Son personas de bajo perfil. Son personas que ni su padre recomendaría para que entren al ejército. Ah, mejor que cuide los borregos. No destacan, no tienen grandes talentos, grandes recursos, aparentemente no tienen así un gran potencial. Aún delante de sus propios ojos, este tipo de personas dicen, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para que Dios se fije en mí? Unos dicen, yo soy demasiado joven para que Dios se fije en mí. ¿Cómo me va a usar a mí Dios? Soy demasiado joven. Y el otro dice, ¿cómo va a usar Dios a mí? Yo soy demasiado viejo. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Yo soy un simple constructor, carpintero, campesino. ¿Quién soy yo? Soy un pastor de borregos, de cabras. ¿Yo quién soy? Un ama de casa. Tengo unos niños. ¿Quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo? Que Dios use allá a los grandes, a los fuertes, a los que tienen títulos, a los que hablan inglés. Yo hasta en español me cuesta. Y siempre hay algo para muchos de nosotros decir, yo no, Dios no me puede usar a mí. ¿Por qué me usaría a mí? Si soy tan, y ponle lo que quieras, tan cobarde, tan ignorante, tan algo. Pero fue David, precisamente por ser así, el candidato que Dios escogió para glorificarse. Así que si tú te sientes así alguna vez, precisamente tú podrías ser el que Dios use. Número uno. Número dos. A pesar de ser un viejito, Isaí, a pesar de ser un anciano, y sus hijos ser soldados, adultos, ya grandes y fuertes, Isaí todavía sigue amando a sus hijos y preocupándose por ellos. ¿O no? ¿Verdad? Están en el frente de batalla y ahí está el... ¡Ay, mis muchachos! ¿Qué pasará con ellos? Cuando mi abuelita Lupe, que no era mi abuelita, era mi bisabuela, todavía vivía. Ella vivió más de 100 años. Y yo una vez estaba platicando con ella antes de que muriera. Y le dije, abuelita, hay que hacer una lista de todos los descendientes de usted. A ver, y anoté el nombre de todos sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de su hijo? Tal. Y me dio los nombres. ¿Y alguno de esos tiene hijos? Sí. Cuando acabé de hacer la lista ya llevamos 127 personas de una sola mujer. Y dije, ¡ay, hijos! Fructificados y multiplicados. Palomazo. Y yo le pregunté, abuelita, ¿qué se siente tener tanta familia que haya salido de usted? ¿Qué se siente? Yo dije, me va a decir orgullo, alegría, satisfacción. ¿Saben qué me dijo? Una sola palabra, me respondió ella. Preocupación. ¡Eso me dijo! Me preocupa que estén bien mis hijos, mis nietos. Me preocupa que estén con el Señor. Me preocupa que estén bien. Preocupación. La mayoría de los padres normales aman y se preocupan por sus hijos, aunque sus hijos sean unos campeones grandotes y ya estén allá. Y a veces nosotros como hijos somos insensibles. ¡Ay, ya, ya va a empezar! No, su drama. No, no me hable, mándeme texto. Y lo bloqueo. A veces podemos ser así crueles. Pero ahí está Isaí, a pesar de todo, y sigue pensando en sus hijos. No importa que sean cobardes. No importa que sean infames. Son sus hijos. Algunos de ustedes tienen un Isaí por padre. Un padre que piensa en ustedes, aunque se hayan ido lejos. Un padre que piensa si ustedes habrán comido. Un padre que los ama, que quiere saber de ustedes. Pero otros no. Otros no tuvieron la dicha en esta vida de tener un Isaí por padre. Tuvieron un anti-Isaí. Tuvieron por padre a alguien que los engendró y los desconoció. Los abandonó. O que estuvo físicamente presente, pero que nunca les hizo saber que los ama y que piensa en ustedes. Así que la historia de esta narración no se trata de Isaí. Nosotros podemos o no tener un padre como Isaí, pero tenemos un Padre celestial que nos ama a pesar de cómo somos. Aunque seamos cobardes, aunque seamos una vergüenza, todavía nuestro Padre celestial piensa en nosotros. Y Él, nuestro Padre celestial, envió a su Hijo amado, a Jesús, Hijo de David, a buscar a sus hijos alejados. Esa es la primera parte de la historia. le importas a Dios. Y Dios ha hecho algo para saber de ti. Ha enviado a Jesús a buscarnos porque quiere mantener esa relación con nosotros. Ahora hay un resto de una historia que todavía no hemos visto, pero que por causa del tiempo nos vamos a tener que detener aquí y vamos a dejar para la siguiente. Solo voy a decir a modo de resumen en este punto que antes de enfrentar un desafío debemos aprender a identificarlo con claridad, especialmente sus elementos intimidantes y atemorizantes. Debemos saber que el hecho de ser personas de bajo perfil no nos descalifica para que Dios nos use, pero es indispensable mantener la confianza en Dios. Mi reto para ustedes es profundicen su relación con Dios. Profundicen su relación con Dios, porque esto va a ser la clave de esta historia, como veremos en la próxima entrega. La próxima semana aprenderemos, si Dios nos presta vida, a ver las oportunidades en medio de los desafíos y a saber si debemos aprovechar esas oportunidades o no. Baste decir que estemos mejor preparados para enfrentar un gran desafío. Oremos. Padre, gracias damos por esta hermosa historia de inspiración y de ejemplo. Oramos para que esta semana sea diferente en nuestras vidas por causa de lo que hemos oído. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.